que quiera yo. No va a haber señales que me puedan detener, ni voces autorizadas para someter. Ahora el pueblo se retuerce por la corrupción y las leyes se hacen por y para el opresor. El gobierno aprieta el puño pero no ahogará, que en la calle ya se teje la revolución. Social. Los banqueros a la mierda, hipotecas a la mierda, los desahucios a la mierda. Esta noche mando yo. Los gobiernos a la mierda, los recortes a la mierda, carroñeros a la mierda. Esta noche mando yo. Nosotros os pagamos vuestros sueldos mes a mes. Es como morder la mano del que te da de comer. Tan triste es. Los paderos a la mierda, los porrazos a la mierda, pelotazos a la mierda. Esta noche mando yo. Los juzgados a la mierda, los fiscales se vayan a la mierda.